Segunda parte. 1. Pruebas y luchas. Corría el año 250 bajo pesadas nubes desde la subida de Decio al poder. La metrópolis romana y las provincias atravesaban enormes inquietudes. El nuevo emperador odiaba a los postulados del cristianismo y, por eso, desencadenaría una terrible y sistemática persecución contra los prosélitos del nuevo ideal religioso. Edictos sanguinolentos, órdenes rigurosas y misiones punitivas fueron expedidos en varias direcciones. Amenazas, búsquedas, requerimientos y prisión se esparcieron por todas partes. Hogueras, fieras, espadas, cuñas de hierro en brasa, potros de tortura, tenazas y cruces fueron traídos en abundancia para los procesos de flagelación. Se ofrecían premios para quien inventase nuevos géneros de tortura. Y los magistrados, casi todos dados al culto del temor y la bajeza, primaban en la ejecución de los deseos del nuevo César. En Cartago, las familias cristianas sufrían vejámenes y apedreamientos. En Alejandría, los suplicios se multiplicaban sin medida. En las Galias, los tribunales vivían repletos de víctimas y delatores. En Roma, se intensificaban los espectáculos de muerte en los circos. Entre los sucesos deplorables de la época, la Villa Vetturio Orleans se mostraba menos festiva, pero más laboriosa y más fructífera. Desde la muerte de Varro, Oplio se retiró en compañía de Galba para la capital del mundo, sin jamás haber intercambiado palabra con el yerno. Las terribles sorpresas habidas entre ambos, desde el suicidio de Flavio Subrio, cavaron, entre los dos, abismos de silencio y fría aversión, en el fondo de las cuales las amargas revelaciones obtenidas yacían como secretos indivisibles del corazón. Desajustado, desde el instante en que tomó conocimiento de la verdad alusiva al pretérito, Tassiano buscaba ahogar en el servicio las amarguras y las preocupaciones que le perturbaban el mundo íntimo. Dedicado a la esposa, que siempre merecía el mayor cariño, intentó concentrar en ella todos sus recursos efectivos. Entretanto, Elena era demasiado frívola para comprender su dedicación. Absorbida en numerosas actividades sociales, viajaba frecuentemente, ora visitando relaciones de amistad en localidades fronterizas, ora saliendo al encuentro del padre y del hermano, en la metrópolis imperial. Al principio, extrañó el apartamiento paterno, cuya verdadera causa jamás consiguió conocer, pero se habituó, por fin, a la ausencia de Vetturio, suponiendo que el genitor encontraba más alegría en envejecer, tranquilo, en la ciudad que le sirvió de cuna. Siempre acompañada de Anacleta, su antigua gobernante, era asidua frecuentadora del teatro, del circo, de las corridas y de los juegos. No valían para alterarle la conducta las solicitudes reiteradas del esposo, dado a la meditación y a la dignidad doméstica. La joven señora encontraba cada día mil pretextos para ausentarse, esclava de la opinión pública, de las convenciones, de las modas y de las diversiones bulliciosas impropias de su condición. Vetturio realmente se desligó del hijastro, pero no abandonó la autoridad de los intereses patrimoniales y, con el fin de protegerse, envió a la hacienda un liberto griego de su confianza, de nombre Teodulo, dándole el derecho de compartir con el yerno los servicios administrativos. Teodulo era soltero, inteligente y astuto, invariablemente dispuesto a la curvatura de la cerviz para obtener ventajas para sí mismo. Se hizo amigo de Tassiano, pero en mucho mayor grado de la esposa, cavando sutilmente la separación entre los dos. Si la dueña de la casa pretendía un paseo a Viena o a Narbona, era el primero en presentarse para guiarle la conducción. Si deseaba cruzar el Mediterráneo para excursiones a Roma y proximidades, él era la persona indicada para seguirla de cerca, ya que el marido, con extrañeza para la mujer, no parecía inclinado a ningún reencuentro con el suegro. Tassiano, no obstante al vigor juvenil de los 34 años, se revelaba profundamente modificado. No era el joven de otro tiempo. Estaba absorto. Ya que no le era posible encontrar en la compañera la confidente deseable, Vivía psíquicamente aislado, aplicando en el servicio del campo todo el potencial de sus fuerzas. No podía creerse rico, ya que se hallaba unido a los intereses de Veturio, preso a la fatalidad doméstica. La propiedad era repartida con rentas sustanciosas, pero su posición en la familia lo colocaba en la subalternidad económica, ya que en el fondo, Elena era la hija legítima, con quien el dueño de la hacienda se entendía directamente, a través de correos constantes. Muchas veces, consideró la conveniencia de adquirir un sitio donde pudiera ejercer la autoridad que le era propia. Entre tanto, la realización nunca salía de ser proyecto. Los gastos de la esposa eran demasiado expresivos para que pudiese aventurarse en semejante acometimiento. Elena gastaba sumas enormes en el lujo de su carrera social. Por eso mismo, interrumpida la intimidad de él con el padrastro, desde la muerte de Barro, se veía el joven torturado por incesantes problemas financieros, que sus múltiples actividades mal permitían resolver. La única compensación que recibía era el consuelo que le venía de la constante ternura de la segunda hija. Nació Blandina, en el año 243, como si fuera una bendición que el cielo le hubiera reservado al corazón. En cuanto a la primogénita, niña y moza, se apegaba al espíritu materno, copiando las predilecciones y actitudes, y la menor se colaba al lado del padre, exclusivamente. Lo acompañaba en sus paseos solitarios por el bosque, le seguía las meditaciones en el jardín. No valían regañinas de la gobernanta, ni observaciones de los más íntimos. Blandina parecía una flor permanente a engancharse en la diestra del padre. Diariamente, al amanecer, era la única persona de casa a orar, en compañía de Tasiano, ante la estatua de Cibeles, la diosa maternal. Cierta mañana, los encontramos conversando en un extenso viñedo. «Papá», preguntaba ella, con los cabellos sueltos besados por la luz solar, «¿quién hizo el campo, así tan bello?» «El genitor», sonriendo, respondió feliz, «los dioses, hija, los dioses nos concedieron los árboles y las flores para el embellecimiento de nuestra vida». La pequeña, embriagada de júbilo infantil, cogió un racimo de uvas maduradas y preguntó de nuevo, «Pero, papá, ¿cuál de los dioses nos trae las uvas tan dulces?» El compañero, satisfecho con la curiosidad de ella, la sentó en las rodillas, explicando, «quien nos concede la bendición de la cosecha, es Ceres, la generosa diosa de la agricultura». Tal vez imaginando nuevas interrogaciones de la pequeña, continuó, «Ceres hizo largos viajes entre los hombres, enseñándolos a arar el suelo y a preparar buenas simientes. Tenía una hija, de nombre Proserpina, cariñosa y bella como tú, pero Plutón, el rey de los infiernos, la robó, cruel, oh». «¿Por qué?», interfirió Blandina, interesada. Y el padre prosiguió, pacientemente, «Plutón era tan feo, que no encontró mujer que lo amase. Entonces, un día, cuando Proserpina cogía flores en los campos sicilianos, el horroroso Plutón la asaltó y la condujo para su horrible morada». «Pobrecita», lamentó la pequeñina, apenada, y la madre de Aya no encontró algún medio de salvarla. Ceres sufrió mucho hasta que descubrió el paradero. Descendió a los infiernos, con el fin de recuperarla, pero la hija era amable y bondadosa, y, por eso, se encariñó al tirano que fue, la obligó a recibir por marido. Compadeciéndose del esposo, no quiso volver más. Ceres, entonces muy afligida, recurrió a Júpiter, el señor del Olimpo, pero tantas perturbaciones sobrevinieron que el gran dios juzgó mejor determinar que Proserpina, cada año, pasase 6 meses en compañía de la madrecita, y los 6 restantes junto al compañero. La niña suspiró, aliviada, y comentó, «Júpiter, nuestro padre del cielo, fue sabio y bondadoso». Enseguida, los ojitos vivos y oscuros se le iluminaron. Abrazó a Tasiano, nerviosamente, y preguntó, «Papá, si Plutón me robase, el señor me buscaría». «Sin duda», replicó Tasiano, riéndose, «pero no hay peligro. El monstruo jamás nos incomodará, como lo sabe el Señor. El padre la abrazó, informando, tenemos nuestra madre Cibeles, Blandina. Nuestra divina protectora jamás nos abandona. La pequeña, confiada, estampó satisfacción y paz en la fisonomía ingenua. Mientras el joven Patricio daba órdenes de trabajo a algunos esclavos, la niña corrió a lo lejos, encontrando una gran mariposa moviéndose difícilmente. Blandina la recogió, con extremo cuidado, en los pliegues de la leve túnica de lana, y la presentó al genitor, reclamando, «Padrecito, ¿será que las mariposas no poseen un dios que las ayude?» «¿Cómo no, hija mía? Los genios celestes cuidan de toda la naturaleza. Pero ¿dónde estaría el socorro para una pobre criatura como esta?» Tassiano sonrió y, dándole la mano, acentuó, «Ven conmigo, voy a mostrarte». Dieron algunos pasos y alcanzaron una clara corriente. Tassiano, cariñoso, le indicó el arroyo cantante y esclareció, «Las fuentes, hija mía, son dádivas del cielo, en nuestro favor. Deja tu mariposa al pie de las aguas, ella está sedienta». La pequeña obedeció feliz. Y ambos, durante el día, pasearon juntos y juntos brincaron, observando los lagartos que se arrastraban al sol. Para el hijo de Quinto Barro, ahora introspectivo, la presencia de la niña era tal vez la única felicidad de la que disfrutaba en la tierra. De vuelta a casa, rosados por el sol y bien dispuestos, fueron recibidos con gran alboroto. Llegó un correo de Roma y Tassiano, desconcertado, sabía que un acontecimiento de esos era siempre un suceso desagradable para él. La esposa se hacía más exigente y más áspera. En efecto, después de llegar al interior doméstico, Elena lo convidó a hablar en particular, presentándole un largo mensaje paterno. Oplio insistía en el viaje de la hija y de las nietas a la metrópolis. Vivía con añoranza y, sobre todo, excesivamente preocupado con la situación de Galba, totalmente entregado, como siempre, a las compañías indeseables. No se resignaba a la idea de que el joven prosiguiese soltero. Y, confidencialmente, le rogaba a Elena estudiase con el yerno la posibilidad del casamiento entre tío y sobrina. Lucila, la nieta que él viera nacer, alcanzó los 15 años. No sería conveniente aproximarla al solterón, intentándose algún esfuerzo regenerativo, a pesar de la diferencia de edad. La sociedad romana, decía el viejo, se hallaba en decadencia. Grandes fortunas estaban disipadas por la imprevisión de familias patricias tradicionales. ¿No sería justo, preguntaba, preservar los propios bienes con un nuevo enlace en el propio ambiente doméstico? Tassiano leyó la carta, mostró en el rostro el inmenso desagrado que lo poseía, y comentó enojado, el viejo Opilio, seguro que respira oro. No tiene otra idea en la cabeza que no sea dinero, defensa del dinero y multiplicación del dinero. Creo que él viviría descuidadamente en el infierno, desde que el reino de las sombras fuese construido sobre monedas. ¡Qué disparate! ¿Qué felicidad podrá venir del casamiento de una joven de 15 años con un libertino de la calidad de Galba? La señora palideció y recomendó, trastornada, no tolero ninguna referencia irrespetuosa sobre mi padre. Él ha sido siempre amable y generoso. Y mirando al esposo, de arriba abajo, prosiguió, ¿qué podríamos ofrecer a Lucila, en la provincia, repleta de esclavos y pobretones? Además de eso, el matrimonio de nuestra hija, con mi hermano sería un hecho de gran sabiduría. Mi padre sabe siempre lo que hace. El marido, en el fondo, deseó romper en gritos de rebeldía. ¿Con qué derecho deliberan, así, con el destino de su primogénita? Ella era demasiado inexperta para cualquier elección. ¿Por qué no confiar el juvenil corazón a los brazos del tiempo, de manera a decidir con calma? Sabía por experiencia propia, que la felicidad nunca sería fruto de constreñimiento. Renunciaba, con todo, a cualquier argumentación. Entre él y Veturio existía un mar de lodo y sangre, Nunca le disculparía el infortunio paterno. La amistad que los unía en otro tiempo se convirtió en silencioso odio. Entretanto, la esposa era hija de él, y, en la sangre de las hijitas, era necesario recibir la marca familiar. Podría discutir, contender, guerrear, con todo, era ahora individualmente pobre y no conseguiría vencer al gigante financiero que el destino le impusiera por padrastro. ¿Y para luchar verbalmente con Elena, no sería preferible callarse? Ante de la sombría mudez del esposo, ella continuó, hace más de un año que no veo a mi padre. Ahora, debo seguir. No me queda otra alternativa. La embarcación estará en Massilia probablemente la próxima semana. Esta vez, supongo que puedo contar contigo. Mi padre espera por ti, hace muchos años como quien despertase de una pesadilla. Tassiano replicó malhumorado, no puedo. Y, eso. Siempre que necesito de tu curso para algún viaje importante, optas por la ausencia. Tenemos un gran mundo de alegrías y diversiones, pero prefieres el hedor de cabras y caballos. Elena, no es así, consideró el marido afligido. El trabajo allá, sin embargo, le interrumpió la palabra, entre irritada y áspera, siempre es el trabajo la eterna disculpa. No te disgustes. Seguiré con Anacleta y Teodulo, en compañía de las niñas. El dueño de la casa se sintió herido, solo de pensar en la separación de la hija menor, y observó, instintivamente. Necesitarás un séquito tan grande. No te quejes, habló la mujer, sarcástica, cada cual recibe lo que desea. Si prefieres la soledad, no te enfades por falta de compañía. El marido no respondió. La hija de Veturio comenzó a preparar. Costureras, floristas, joyeros y artífices trabajaron con gran afán. Todavía, en medio del entusiasmo general, Blandina lloriqueaba incesantemente. Insistía en quedarse. No quería dejar al genitor. La dueña de la casa, entretanto, no cambiaba de opinión. Las nietas deberían partir al encuentro del abuelo. En la víspera del viaje, tan desanimada se mostraba la pequeña que Tassiano, a altas horas de la noche, se levantó con el fin de consolarla, ya que la esposa, atareada con los diversos preparativos, aún no se había recogido. Dirigiéndose de un aposento a otro, escuchó rumores sofocados en la pequeña terraza próxima. Sin ser percibido, escuchó a Elena y Teodulo en coloquio afectuoso. La intimidad a que se entregaban no le proporcionaba duda alguna, en cuanto a la unión amorosa entre los dos. El corazón le latía descompasado. Siempre estaba tranquilo, acerca de los procedimientos. La esposa, a pesar del temperamento explosivo con que Elena se caracterizaba, tuvo el impulso de estrangular a Teodulo con manos frías e implacables. Entretanto, los gemidos de Blandina le despertaban los sentimientos de padre. El escándalo no traería compensaciones. En vez de rehacerles el destino, ahora plenamente atormentado, recaería como una flecha incendiaria sobre la familia que el cielo le confió. Punir a la esposa sería condenar a las hijas. Instintivamente, se acordó de Barro y, por primera vez, reflexionó ampliamente en las tempestades que se habían desmoronado en el camino paterno. ¿Qué fuerzas sobrehumanas habían conseguido sustentarlo? ¿Cómo pudo el genitor soportar el infortunio doméstico, sin tener la superioridad moral que le conociera? Rememoró las palabras que le escuchó in extremis, deteniéndose en analizar el elevado concepto paternal con respecto a los derechos de la mujer. Deseaba poseer nociones tan noblecedoras, pero se sentía distanciado de tamaña conquista del espíritu. Para él el perdón era cobardía, y la humildad expresaba vileza. Por otro lado, recordó a Cintia, la madre melancólica que le meciera la cuna. Forzaba a la imaginación a retroceder hasta la niñez, y veía que, incluso en los más bellos días de consagración cariñosa del padrastro, nunca pudo observar a la genitora totalmente feliz. La matrona querida vivió largos años con el alma velada por indefinible amargura. ¿No estaría Elena adquiriendo el mismo patrimonio de dolor? Escuchó algunas palabras afectuosas de la amorosa pareja, que el viento suave de la noche le traía a los oídos. Todavía, tal como procediera Quinto Barro, cuando aún no era el Tassiano, sino un ángel tierno, retrocedió y fue hasta la habitación de la hija. Blandina lo abrazó, reconfortada, como quien sintiese todos los peligros disipados ante la presencia paterna, y, después de besarlo, se durmió tranquila. El joven la apretó contra su pecho, e íntimamente angustiado, se recogió sin decir nada. En el lecho, recordó al padre con más insistencia, y oró suplicando el socorro de los dioses inmortales de su fe. Intentó sostenerse en la posición de vigilancia, pero la oración, como si fuera un suave anestésico, le ofreció un tierno sopor, y acabó envuelto en un pesado sueño. Al amanecer del día siguiente, fue ruidosamente despertado por la esposa, con el fin de despedirse. La caravana partía temprano. Elena y los compañeros pretendían efectuar una breve parada en Viena, para volver a ver a unos amigos. Tassiano, amargado y triste, pronunció algunos monosílabos, pero cuando llegó la vez de Blandina, que se le arrojó, en llanto, a los brazos ansiosos, el jefe de la familia pareció emocionado y trémulo. «No me dejes salir, papá. Quiero quedarme. Tengo miedo. Lléveme para la viña». Sollozaba la niña con desesperación. El genitor la besó con ternura y recomendó: «Clámate. Atiende los deseos de mamá. El abuelo te espera, bondadoso. El viaje te hará feliz, hija mía». «No puede ser así», gritó la niña, con los ojos hinchados de llorar. «¿Quién rezará con el Señor por la mañana? Fuese por la tortura moral que traía de la víspera, o por la angustia de aquel adiós que le cortaba el corazón», el patricio sintió que la emoción le sofocaba el tórax oprimido. Entregó a Blandina a los brazos de Anacleta, que la aguardaba, impaciente, y, en un gesto brusco, entró al interior, buscando la soledad, para deshacerse en lágrimas. Quería deshacerse de la amargura que le avasallaba el pensamiento. Con todo, cuando los carruajes se apartaron entre las rumorosas salutaciones de los esclavos, él casi enloqueció al oír la estridente voz de la hija, reclamando: «Papá, papaito». Iniciado el viaje, Elena se inquietó. Blandina, a pesar de todas las reprimendas, no quiso ningún alimento. La belleza del paisaje del Ródano no le interesaba. La llegada a Viena, después de varias preocupaciones, se realizó bajo una pesada nube. La pequeña tenía fiebre alta, y el corazón parecía un ave asustada en la prisión del pecho. Con ojos inconscientes, se revelaba completamente ajena a la realidad. Pronunciaba el nombre del padre a través de gritos extraños, y decía ver a Plutón en un carro de fuego, queriendo secuestrarla. Teodulo, afligido, llamó a un médico, que consideró a la niña en grave estado orgánico, desaconsejando el viaje. Por esa razón, el genitor fue inmediatamente instado a socorrerla. Tassiano, atormentado, la atendió enseguida, y el grupo de Elena, restituida la niña a los brazos paternales, prosiguió sin la pequeña que, contenta, volvió a casa. Comenzó entonces para el patricio y su hija un admirable periodo de restablecimiento. Se amaban tan profundamente, con ese cariño dulce y perfecto de quien todo procura dar, sin nada recibir, que realmente se bastaba uno al otro. Totalmente entregados a la naturaleza, efectuaban encantadores paseos por los viñedos y bosques, por los pastos y areales. Pero no se restringían ahora a las caminatas en el campo. Tassiano adquirió un pequeño barco, en el que hacían largas incursiones por el Ródano. De entendimiento en entendimiento, el genitor pasó a conversar con la niña, con respecto a la educación. Precisaban contratar los servicios de un profesor merecido. No encontraba en la hacienda ningún esclavo a la altura de semejante trabajo. «¿Por qué motivo no me enseña el señor?», preguntó cierto día la niña, cuando navegaban más allá de los muros de la ciudad, encantados con la magnificencia del río, entonces enriquecido por las últimas inundaciones de la primavera. Por mí mismo, no puedo, esclareció Tassiano, bondadoso, nosotros dos no sabríamos garantizar un programa disciplinario, como se hace imprescindible. Blandina paró para mirar el soberbio paisaje que les rodeaba. El crepúsculo descendía vigoroso, sumergiendo la tierra en una leve sombra, y las constelaciones en lo alto comenzaban a brillar. Tassiano remaba sin dificultades, contra la corriente, desde el punto de confluencia del Saona, volviendo al encuentro de la ciudad auxiliado por el viento suave de la tarde. Parecían absortos en el gran silencio, interrumpido, de cuando en cuando, por el vuelo rápido de pajarillos retardados, cuando escucharon una terciopelada voz de mujer cantando en la ribera del río. Estrellas, nidos de la vida, entre los espacios profundos, nuevos hogares, nuevos mundos, velados por tenue, veloaladas rosas de Ceres, nacidas al sol de Eleusis, sois la morada de los dioses, que os engastan en el cielo, nos decís que todo es bello, nos decís que todo es santo, aún mismo cuando hay llanto en el sueño que nos conduce. Proclamada la tierra extraña, dominada de tristeza, que en todo reina la belleza vestida de amor y luz. Cuando la noche fuera más fría por el dolor que nos procura, romped la cadena oscura que nos prenda el corazón. Accediendo a la madrugada en el campo del nuevo día, donde la ventura irradia eterna resurrección. Dad consuelo al peregrino, que sigue a la merced de la suerte, sin techo, sin paz, sin norte, torturado, sufriente. Templos del azul infinito, abrir a la humanidad la gloria de la divinidad en la gloria de vuestro amor. Estrellas, nidos de la vida, entre los espacios profundos, nuevos hogares, nuevos mundos, velados por tenue, veloaladas rosas de Ceres, nacidas al sol de Eleusis, sois la morada de los dioses, que os engastan en el cielo. ¿Quién estará cantando así?, preguntó Blandina, admirada. Tassiano, impresionado, remó casi instintivamente en dirección de la acogedora playa vecina, y, ante de la joven que cantaba, él y la hija no pudieron contener la simpatía que nació en sus corazones. Amarró el barco a la orilla y descendieron. La joven, sorprendida, fue al encuentro de la pequeña, exclamando, «Bella niña, que los dioses te protejan, y protejan también a nuestra bella desconocida», murmuró Tassiano, con buen humor. Y, con el propósito de disiparle la timidez, acrecentó, «Por Serapis. Nunca escuché tan hermoso himno a las estrellas. ¿Quién hizo tan lindo poema?» «Fue mi padre, señor». El excursionista sintió algo extraño en el corazón. Aquella voz le penetraba las fibras más íntimas. Se le enterneció inexplicablemente el alma. ¿Qué haría aquella mujer allí sola, en la playa ahora poblada de sombras? Observando que ella y Blandina se fundían en un abrazo cariñoso y natural, olvidó la idea de volver al batel y consideró, gentil, francamente, me sería grato conocer, de cerca, al autor de la delicada composición. Es fácil, explicó la joven, alegre, vivimos aquí mismo. Ofreciendo la mano a la niña, tomó la delantera. El trío, después de algunos pasos, penetró en una casa sencilla, en cuya habitación más importante, una sala estrecha e incómoda, un viejo, a la claridad de dos antorchas, tocaba un precioso laúd. Diversos instrumentos musicales se amontonaban en el recinto, revelando la profesión del dueño de la casa. Desarreglada, la joven presentó a los recién llegados, explicando, «Papá, son dos viajeros del río». Escucharon la canción a las estrellas y se interesaron por el autor. «¡Oh! ¡Cuán generosos!» Y el viejo acrecentó, mostrando una larga sonrisa, «Entrad. La casa es pequeña, pero es vuestra». Fue entablada una conversación reconfortante. El anciano, que se aproximaba a los 70 años, tenía en los ojos y en las palabras un radiante vigor juvenil. Se dio a conocer, sin fingimientos. Se llamaba Basilio, y nació en Roma, hijo de esclavos griegos. Sin embargo, endeudado con el ex señor, Jubelio Carpo, que lo liberó, seguía en la posición de liberado, actuando por cuenta propia. Carpo, noble romano, era casi de la edad de él. Pequeños aún, habían crecido juntos y, por eso, se casaron ambos casi al mismo tiempo. Cecilia Prisciliana, la esposa del señor, enfermó de la peste, después del nacimiento del segundo hijo, y Junia Glaura, su mujer, esclava y amiga, se dedicó a la matrona con tan tremendo desvelo que consiguió salvarle la existencia, pero a costa de la propia vida. Adquiriendo la peligrosa molestia, Junia le impuso la viudez, dejándole una hija de nombre Livia, que sobrevivió poco tiempo. Compadecidos de la suerte de él, los patrones lo emanciparon, bajo la condición de pagarles, de cualquier forma, los pesados débitos que contrajera, para socorrer a los familiares. No pudo proseguir en Roma, donde tantos recuerdos dolorosos le martirizaban el espíritu. Disgustado, se retiró a la isla de Chipre, donde pasó muchos años, sumergido en los estudios filosóficos, buscando huir de sí mismo. Allí recibió como presente de los dioses a Centúa sonriente a su nueva hija, a la cual le puso el mismo nombre de la primera. Livia surgió en el justo momento en que se veía más infortunado y más solo. Desesperado con los obstáculos constantes que le deparaban, sin nunca haber encontrado recursos para liquidar los compromisos económicos que le prendían a la casa del amo, se disponía a aguardar la muerte, cuando el cielo le envió la nueva hija, por milagrosa vía, renovándole las esperanzas. Desde entonces, se revistió de nuevo coraje para luchar. Recobró las propias energías para el trabajo y reasumió las actividades rutinarias de un hombre con problemas mensuales que resolver. Restaurando instrumentos musicales, en la profesión de afinador, reconoció que con la hija los rendimientos no responderían a los nuevos cargos y, por eso, se trasladó para Massilia, donde encontró buen trabajo y adecuados recursos para educar a la niña. Numerosos sinsabores, sin embargo, le obligaron a mudarse y escogió Lyon para su nuevo campo de acción. Se sorprendió ante de la gran cantidad de arpas, laudes y guitarras para reparar y, satisfecho con las nuevas perspectivas de mejoría económica, se hallaba en la ciudad, hacía 6 meses, reorganizando el propio camino. Basilio hablaba con seguridad y ternura, pero se notaba en su voz algo de dolor que no llegaba a exteriorizarse. Llagas invisibles de sufrimiento se transparentaban en las palabras que fluían en risueña comprensión, pero tocadas de una leve amargura. El patricio animado y alegre lo animó, haciéndole sentir nuevos horizontes de trabajo. Poseía muchos amigos y le conseguiría rentables servicios. Para animar el ambiente que se entristeciera demasiado con los temas inquietantes de la vida común, Livia atendió a un pedido paterno, ejecutando algunos números de arpa que Tassiano y Blandina escucharon encantados. La pequeña, embelesada, se quedó quieta y silenciosa, y el hijo de Quinto Barro, como transportado a diferentes regiones, divagaba, a través de múltiples reminiscencias, mal conteniendo el llanto de emotividad que le asomaba a los ojos. Rememoró todos los días del pasado, intentando recordar dónde y cómo viera en algún lugar y en algún tiempo al anciano que le hablaba bondadoso, y a la joven que cantaba, con la voz mezclada de alegría y de dolor, pero era inútil, tenía la impresión de conocerlos y amarlos, pero la memoria se negaba a identificarlos en el tiempo. Livia se calló, pero el visitante prosiguió absorto, pensando. Fue Blandina quien le interrumpió las reflexiones, inquiriendo, cariñosa, papá, ¿el señor no cree que Livia podría ser mi profesora? Una sonrisa general se soltó en la pobre sala. La idea fue jubilosamente aceptada. Y aquella noche, cuando el adiós se hizo sentir, revestido de comprensión y ternura, Tassiano se retiró, renovado. Olvidó las luchas y los problemas del propio destino, como si hubiera sorbido milagroso néctar de los dioses. El corazón del patricio, antes taciturno y angustiado, parecía revivir